en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Saben ustedes que es constante, regular la intervención que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación en aquellos casos de las cuencas hídricas más importantes y más contaminadas del país. Hay dos casos que son, podría decirse, singulares y definitorios en este terreno. Una es la de Matanza Riachuelo, la otra es Salidulce. Y precisamente en esta última se ha producido una situación que nos van a explicar muy bien y nos van a detallar quiénes, en representación precisamente del área de medio ambiente y recursos naturales de esta Defensoría del Pueblo, estuvieron presentes en el sitio donde, entiendo, ocurrió una denuncia. Pero antes de que me contesten, las quiero presentar. Están con nosotras la ingeniera Adriana Giorgio, la ingeniera Andrea Frisotti y la licenciada Virginia De Francesco. Entiendo que no es habitual que una comitiva importante y numerosa como la de ustedes frecuentemente sea enviada o remitida por la Defensoría del Pueblo, y esta está hablando de una singular importancia a propósito de verificar una denuncia, entiendo que fue, ¿no? ¿O empezó como una denuncia periodística? Bueno, sí, así es, esto empezó como una denuncia. Está respondiendo Virginia De Francesco. Muchas gracias. Es una denuncia periodística, justamente a través de un programa de televisión, donde se canalizaba la duda o la inquietud de unos vecinos que indicaban que en Santiago del Estero habría obras hidráulicas realizadas por algunos empresarios que privarían a Córdoba, que está aguas abajo, digamos, de Santiago del Estero, de que le llegue todo el caudal que ellos necesitan y que es importante no solo para la zona, sino también para la Laguna de Mar Chiquita. Fue por eso que nos acercamos a Santiago del Estero, donde estaba esta denuncia, junto con nuestros delegados en Córdoba, junto con la Defensoría del Pueblo de Córdoba y también, digamos, con la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, digamos, todos juntos, para acercarnos a los lugares que se indicaban y poder, bueno, verificar cuál era la situación, digamos, constatarlo un poco en el terreno y entre todos juntos sacar una conclusión respecto a lo que estaba pasando. Bien, me gustaría, para que el oyente se sitúe mejor, que hagamos una pequeña descripción de cuántas provincias atraviesa esta cuenca y cuánta necesidad hay, por lo tanto, de consensuar medidas teniendo como reflejo lo que sucede, por ejemplo, en el Matanza Riachuelo, donde venimos viendo, a través de las audiencias públicas de la Corte, cuánto le cuesta a los gobiernos de la provincia, de la ciudad y de la nación llevar adelante en conjunto una política eficiente, ¿no es cierto? ¿Cómo se da esto en la cuenca Salidulce? La cuenca Salidulce compromete a 5 provincias, porque viene en el norte, Salta y Catamarca tienen afluentes que hacen a las nacientes del río Salí, y después atraviesa Tucumán, Santiago del Estero, y termina en el norte de Córdoba con la Laguna de Mar Chiquita. Estas son las provincias que conforman un comité de cuenca que se ha armado para poder tratar el tema. Sí. El tema este interjurisdiccional es una barrera importante para que las cosas marchen. Y cuesta, como vos decís, como cuesta en el Matanza, también entre las provincias cuesta tal vez bastante más. Seguro. Porque son organizaciones mucho más complicadas. No son municipios que dependen de una provincia, sino distintas provincias. Claro. Además, uno piensa, ¿no? Y esto es normal que así haya sucedido. En el tiempo, históricamente, se han organizado sistemas de producción en torno a estos grandes recursos hídricos. Y debe ser muy difícil introducir variantes, especialmente cuando el recurso económico condiciona la calidad del ambiente, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que hace necesario los planes, ¿cierto? Los planes de manejo, porque hay comportamientos naturales que hay que tenerlos en cuenta, tanto para la producción como para la salud de la población, también. Exactamente. Es fundamental. En este momento nosotros visitamos la zona del sur de Santiago del Estero, que forma parte de la cuenca baja del río Salidulce, y estuvimos en, por ejemplo, ¿no?, entre otras, pero las más importantes, Villa Salavina y Los Telares, que son ciudades con más de 1.000 habitantes. Creo que Salavina tiene 2.000, ¿no es cierto? Sí. Y esta gente en este momento está recibiendo agua 2 horas al día nomás, y un agua no potabilizada, porque no hay tiempos, no hay infraestructura, el río no tiene agua. Es decir, los problemas son serios. Son serios. Y sin embargo, no hay planes de manejo, no hemos visto. Claro. ¿Y ustedes consideran que el periodismo, al canalizar, al vehiculizar esta denuncia del modo que lo hizo, actuó con responsabilidad? Andrea. Yo creo que no, que fue una denuncia muy seria, porque es una zona donde los problemas de acceso al agua datan de muchos años, y los conflictos también. Claro. Y entonces denunciar a un grupo de empresarios inescrupulosos, como se menciona, como los responsables de la construcción de una represa que derivaba el agua hacia un río y privaba a toda la gente que estaba sobre el otro, digamos, en las orillas del otro, de agua, digamos, puede generar o echar leña al fuego allá al ya existente conflicto. Claro. Entonces, digo, es una vez más, hay que manejar con responsabilidad este tema, ¿no? De la difusión de noticias. Nosotros pudimos corroborar que efectivamente no había ninguna obra de ingeniería que hubiera impedido a toda la región de Salavina de su acceso al agua, digamos. Esto fue un proceso que ocurre naturalmente. Lo que sí, obviamente, como decía Adriana, siempre también ante estos hechos naturales tiene que haber un rol estatal, donde tiene que o prever el suceso natural o tiene que hacer obras para poder remediar este problema. Claro. En este caso, ver cuáles son las alternativas para abastecer de agua a toda una región bastante amplia. Claro, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Todos los actores sería deseable que estén a la altura de las circunstancias. Sí, exactamente. Nosotros en todo momento insistimos mucho en la importancia de que la gente, bueno, se involucre en la toma de decisiones, participe. Para que esto suceda, no solo está el hecho de que, bueno, que las denuncias se canalicen a través de los medios, que es importante que esto suceda, sino que además tiene que haber información disponible, que también en esto vemos que hay una falta, para que realmente todos como ciudadanos podamos conocer realmente qué es lo que está pasando. Bueno, no todos podemos tener acceso a la zona, esto fue excepcional. En muchos casos no es fácil dilucidar qué es lo que está sucediendo, hay que reconstruir un poco hacia atrás qué era lo que había pasado, tratar de hablar con la gente del lugar, entender un poco la dinámica. Esto no es una cosa que es simple de realizar, sin embargo, hay información y es importante que se ponga a disposición de todas las personas, tanto lo que tiene que ver con la dinámica natural, como acá mencionaban recién, tanto Andrea como Adriana, ¿no? Bueno, qué cosas se están haciendo, en qué plazos, cuáles son los planes, qué es lo que se está previendo. Yo creo que es a través de esto, digamos, que se genera un mayor compromiso de la sociedad, primero, bueno, para cuando corresponde realmente denunciarlo, para hacer el seguimiento de las acciones, pero bueno, para eso primero tenemos que tener la información. Claro. Y eso es una cuestión fundamental. Y sobre todo, digamos, los gobiernos tienen que poder reaccionar con rapidez, sobre todo cuando, si bien nosotros no verificamos una obra de infraestructura, lo que sí verificamos es que efectivamente la gente no tenía agua. Con lo cual, la causa no era correcta, pero los efectos sí. La gente está sin agua en esta zona, y está sin agua desde hace más de un año, en esta situación que les contaba recién Adriana. Es gravísimo. Es una zona muy cálida, donde hay también niños, gente mayor, actividades productivas. Con lo cual, tiene que haber mayor celeridad de los gobiernos. Si no pudieron preverlo, como sucedió ahora, al menos para tener medidas paliativas y poder solucionar la problemática hasta tanto se corrija. Claro. Porque es previsible que se busquen medidas que tiendan a solucionar este problema. Ni más ni menos. Y yo estoy seguro que el oyente que nos está siguiendo en este diálogo debe tener una enorme facilidad para ponerse en el lugar de aquellos que tienen un escaso, muy pobre y no salubre aprovisionamiento de agua. Basta con que uno recuerde simplemente lo que le pasa en el edificio donde vive o en la zona donde vive, y se produce de pronto un corte de agua o una reducción importante en el suministro. ¿Cómo afecta la vida diaria? ¿Cómo la condiciona desde cocinar hasta la higiene? Es decir, la importancia fundamental que tiene. Así es. ¿No? Sí, realmente. Bien, ¿cómo sigue esto? ¿Qué piensan que va a suceder? ¿Qué plan tienen ustedes? ¿La idea es volver o no? Mira, nosotros sabés que estamos tratando, trabajamos toda la cuenca. Sí. Quiere decir que el trabajo nuestro va a seguir desde allí. Uh-huh. Desde seguir con toda la cuenca, trabajar más con el comité, sí, facilitar los diálogos entre provincias. Esto es lo que estamos haciendo. Lo que estamos contando hoy es una situación puntual dentro de este trabajo, uh-huh, que ya hace años que venimos armando. Bien. Sí, nos interesaría mucho, digamos, que se pueda trabajar mejor esta, dentro de todo lo que es la cuenca, se trabaje, sí, no solo la situación de, bueno, de Tucumán y de Santiago del Estero, como hablábamos más temprano, en relación a los problemas de la calidad del agua, de la contaminación, sino que la situación que se produce en este caso entre Santiago del Estero y Córdoba con la cantidad de agua, también se la puede analizar desde las propias provincias y desde el Comité de Cuenca. Y bueno, todo lo que se pueda hacer para facilitar el diálogo y para encontrar medidas de solución, bueno, ahí estaremos. Muy bien. Andrea, Adriana, Virginia, muchísimas gracias por este aporte que le han hecho al programa. Gracias. La defensora de Vicente López en el Consejo Deliberante. La defensora del pueblo de Vicente López, María Celeste Buillut, visitó el Consejo Deliberante para reunirse con la Comisión de Enlace presidida por Germán Maldonado. Luego del encuentro, Buillut señaló que es muy importante para la Defensoría del Pueblo tener la oportunidad de intercambiar opiniones con los representantes del pueblo, en este caso específicamente con la Comisión de Enlace, donde se abordaron diversos temas de agenda. A su vez, el titular de la comisión destacó la intervención de la defensora en las reuniones realizadas con organizaciones no gubernamentales y el intendente Macri, con el objetivo de llevar tranquilidad a todos los vecinos sobre la proyección futura del área costera.